María María Peñi, habla Elías Payán. Hola, Peñi. Peñi, le puedo quedar unos 30 segundos para complementar la nota que estamos haciendo. ¿Cuál sería su evaluación de la jornada y de la marcha hoy día? Ah, ya, sí, Peñi. Cuénteme nomás, cuénteme. Ya, bueno, Peñi, estamos grabando. A ver. Nosotros, la evaluación de la actividad de hoy, de la marcha de las comunidades mapuche, fue producto del llamado que hicimos a la Nación Mapuche. En ese sentido, de acuerdo al llamado que se hizo, encontramos muy positivo ya esta manifestación, porque se demostró la unión del pueblo, que fue lo más importante, y se demostró también el sistema organizacional que tenemos los mapuches, y además el interés también en la participación de los hermanos de las comunidades mapuche, de la octava, novena y décima regiones. Y creo que en ese sentido el balance que hacemos fue muy positivo, y hay mucho ánimo de seguir, y no solamente poner la huelga, una vez que baje la huelga nuestro hermano, de seguir reuniéndonos y parlamentando, porque las autoridades tradicionales fue una de las de los acuerdos que tomaron cuando tuvo el trabajo en Quepe el domingo, de seguir en la restitución de nuestro pueblo. Yo creo que en ese sentido hoy día se notó el interés que hay de la unión del pueblo, de la unificación de nuestro pueblo. Creo que eso fue enriquecedor, y todos los hermanos así lo vieron, y también se fueron contentos hacia sus comunidades para informar a sus propias comunidades del sistema de la actividad que pasó hoy día. Ya, además también se vio de la represión que el Estado que sigue manteniendo, porque tenemos un hermano grave en el hospital, está con balines de acero, ya fue entregado el informe médico. No es un balín de goma que tiene el hermano, sino que tiene un balín de acero afectados su cuerpo por el tío de los riñones. Esperamos que no sea mayor la situación. Eso es lo primero informe que tenemos de acuerdo a la situación de hoy día, Peñi. Mañana tenemos una reunión de evaluación y también de organización de las próximas movilizaciones que se vienen los próximos días. Así que sí, eso sí. Yo le podría transmitir ahora para complementar un poco lo que pasó hoy día, Peñi. Peñi, finalmente algún mensaje también para la opinión pública, los mapuches en general, ¿no? ¿Cuál sería ese llamado suyo? Mire, yo le haría un llamado a la comunidad de mapuche a seguir sumándose a esta movilización, porque creemos que mientras actuemos como pueblo, ya actuamos ordenadamente, después de nuestra estructura propia como pueblo, a través de nuestros locos, nuestros huerquenes, nuestros yempis, nuestras machis, yo creo que es el camino de lucha que debemos retomar, basado en la reconstrucción, ¿cierto?, de la institucionalidad de nuestro pueblo. Yo creo que en ese sentido yo le hago llamado a mi Peña y a la Lamina y a las comunidades a seguirse sumando y estar atentos a los acontecimientos que está pasando con nuestra gente. Además, quiero hacer un llamado también a la sociedad no mapuche, a los peñis que se sienten identificados con nuestra causa, porque creemos que la lucha que estamos dando hoy día en las comunidades mapuche, especialmente la lucha de valentía que están dando los hermanos de huelga de hambre hoy día, que son un claro ejemplo de resistencia, un claro ejemplo de valentía que están dando por su pueblo. Y creo que el mensaje que nos están dando nuestros hermanos en huelga de hambre, debemos asumirlo como tal. Y creo que la sociedad no mapuche también tiene un compromiso con nuestro pueblo. Creo que la defensa que hacemos nosotros con la tierra, tanto con la defensa de nuestra naturaleza, en la defensa de la vida, creo que es un derecho de todos. En ese sentido también los hermanos que están apoyando, tanto estudiantes, movimientos sociales, organizaciones, ONG, que están apoyándonos hoy día a permanecer en esta lucha, porque creemos que también ellos son responsables de la situación que hoy día el gobierno atenta contra nosotros. Creo que los chilenos pueden ser cómplices del asesinato, del genocidio, de la tortura que hoy día estamos viviendo los hermanos de las comunidades. Creo que yo le hemos llamado a los peños y se ha visto también de la participación activa que ha tenido estos últimos meses en cuanto a la huelga. Entonces, quiero decirle que nosotros vamos a seguir adelante los mapuches y creo que por eso le hemos llamado de que yo también permanezcan movilizados, porque la lucha es de todo. Aquí hay un enemigo común, que es el Estado, que es el enemigo de los mapuches y el enemigo de la sociedad no mapuche, que también son discriminados y que también vive la represión, la violencia de parte de este sistema. Yo creo que ese mensaje yo le haría a todos los hermanos y a todas las hermanas que están escuchando, ¿cierto? Y que van a entender que la única forma de que podamos salir adelante los mapuches es restituir el derecho, especialmente el camino hacia la autonomía, la libre determinación, el autogobierno, lo vamos a lograr a través de la unión. Feliz. Así que eso sería Peñi. Chalto Madi Peñi, Peucayal. Peucayal Peñi.